Aries Light LLC presenta Artículos para ti. Episodio 6: ¿Cómo conectar con tu ángel? Este audio ha sido creado y narrado exclusivamente para el Tarot Internacional de Ángela Ley. www.tarotangelaley.com. Todos los derechos reservados. ¿Cómo conectar con tu ángel? Lo principal para conectar con estos seres de luz es sacar la oscuridad de tu vida. ¿Qué quiero decir con esto? Muy simple. Es muy importante que no guardes en tu interior odio, envidia, no hables mal de nadie, nada que perturbe la paz en tu corazón. A los ángeles no les gustan estos sentimientos tan bajos. Entiendo que es un poco difícil, sobre todo al principio, liberarnos de estos sentimientos, más aún cuando nos han hecho mucho daño. Pero si te lo propones, lo lograrás. Con esto, no pretendo que estés al lado de alguien que no te quiere bien, claro que no. Solamente que perdones y envíes pensamientos de amor. Es importante que sepas que el único perjudicado cuando estás en estas frecuencias tan bajas eres tú. Y terminarás enfermando, sin contar que es el mayor de los impedimentos para poder conectar con estos seres de luz. Siempre habrá gente que quizás sin querer te haya hecho daño, o simplemente porque tocaba. Muchas veces tenemos que agradecer mucho a la gente que nos lastima. Son nuestros mejores maestros. El maestro que te aporta justo lo que necesitas en una situación determinada para enseñarte algo. Debes aprender a sobreponerte a todo. Cuando aprendes esta parte mágica, nada ni nadie podrá dañarte. Tú tendrás otro nivel de vibración y nada de lo que haga o diga otro ser sobre ti podrá tocarte. Recuerda, nada te hace daño si tú no lo permites. Te pongo un ejemplo. Una persona se pasa el día diciendo cosas desagradables y hablando mal de alguien. Lo único que consigue es dañar su hígado, estómago, etcétera, etcétera. Toda esa energía destructiva se va a alojar en cualquier parte del organismo y solo dañará al ser que no logre sanar esos pensamientos. Por eso, cuando aprendes a limpiar tu alma para el contacto, también ganarás en salud, porque ya no te irritas por lo que digan de ti. ¿Qué más te da lo que alguien piense de ti? Preocúpate por saber que estás en paz contigo mismo, que no haces mal a nadie, y verás que por arte de magia todo lo oscuro se desvanece. Si en algún momento tú sin querer has hecho mal a alguien, pues limpia ese episodio y saca lo mejor de ti para transformar esa situación. Recuerda, lo primero para contactar con tu ángel es sacar los malos sentimientos, después perdonar, luego buscar un momento del día para meditar. La meditación es la herramienta que nos ayudará a lograr ese contacto. La única manera de escuchar a los ángeles es aquietando nuestra conciencia. A muchos de nosotros nos cuesta mucho esta parte, ya que la vida actual nos exige una sobrecarga de estrés. Pero como todo en la vida, necesitamos tener constancia y crearnos hábitos. Si te disciplinas y haces de la meditación un nuevo estilo de vida, te darás cuenta que en un par de días será muy sencillo para ti comenzar a recibir señales. Lo más importante en la conexión con los ángeles es estar en paz con nosotros mismos. Por eso primero debes comenzar a limpiar tu cuerpo de las malas energías. ¿Qué quiero decir con esto? Muy sencillo, no dejar que los malos pensamientos se apoderen de tu cabeza. Si te llega algún pensamiento negativo, sencillamente lo dejas pasar y sustituyes ese pensamiento por uno positivo. Yo tengo una clave que no me falla. Te la cuento para que la pongas en práctica. Si te llega un pensamiento negativo, lo sacas de tu mente y piensas en algo hermoso que te haya sucedido. Y ese nuevo pensamiento te ayudará a tener la energía necesaria para vibrar en una frecuencia positiva, ayudando en el camino al contacto. En resumidas cuentas, creo que es más práctico para ti que enumere los pasos a seguir para establecer ese contacto. Saca los malos pensamientos de tu cabecita, perdona, medita, constancia y mucha fe. Estos son los 5 pasos fundamentales para lograr conectar con tu ángel. En el paso 1, solo tú podrás ser capaz de manejar tus pensamientos o sacar los malos pensamientos de tu vida y no permitir que ellos te dominen a ti. Claro está que al principio será un poco más complicado, hasta que ya con el día a día logres vencer tus propios pensamientos. Debes ser muy exigente contigo mismo y hacer estos pasos todos los días. Por supuesto que tendrás días como cualquier ser humano que no te apetece hacer nada y estás desmotivado. Es allí donde debes esforzarte aún más y cambiar el chip o pensamiento. Es decir, recordar acontecimientos agradables, escuchar la música que más te guste para que te ayude a subir tu nivel de vibración. Es justo en ese momento que debes aprovechar para meditar y te aseguro que en poco tiempo, dependiendo de tu propio interés, podrás avanzar hasta conectar con esos seres hermosos que están deseosos de que vibres en su misma frecuencia para ayudarte a hacer tu camino más fácil. También es cierto que podrás pensar en determinados momentos que te estás volviendo loco. Es normal. No estás acostumbrado a que un ser superior se ponga en contacto contigo y como habla directamente a tu mente, pensarás que lo has creado tú solito o tú solita. Pero eso no es cierto. Con la experiencia también aprenderás que hay claves concretas que te ayudarán a darte cuenta que no es tu imaginación, porque podrás recibir información precisa sobre temas que ignorabas totalmente. Te digo esto porque debo ayudarte con cada dificultad. Esas ganas de abandonar suceden generalmente cuando estamos muy cerca del gran logro, nuestro contacto tan deseado con un ser maravilloso. Es muy importante, al principio, que lleves este proceso muy reservado, es decir, no lo comentes, ya que la mayoría de las personas podrían desmotivarte, o peor aún, insistir en que abandones la idea, además de pensar que estás un poco mal de la cabeza. Una vez hayas logrado tu propósito, entonces sí, puedes tratar de ayudar a alguien a que experimente lo mismo que tú. Además, las personas que le agrada este tema también aceptarán con gusto la ayuda que le proporciones, ya que no hay nada que pueda llegar más profundo que tu propia experiencia. Sería maravilloso conseguir tu propósito de conectar con tu ángel, para que enseñes con propiedad e ir colocando todos un granito de arena, para demostrar el inmenso poder de los ángeles y hacer de este mundo un lugar lleno de amor. ¿Quién narró para ti? Con todo mi amor, Ángela Ley. Ángela Ley. Ángela Ley. Ángela Ley. Ángela Ley. Este audio ha sido creado y narrado exclusivamente para el Tarot Internacional de Ángela Ley. www.tarotangelaley.com. Todos los derechos reservados.